Supuestamente todo terminó. Toda esperanza para ti murió. Yeah. Ya no hay razón para seguir viviendo. Pero mis palabras para ti, Dios no te dejará. Llegará tu milagro, llegará. Aunque arrecie la tormenta y los vientos soplen fuertes, llegará tu milagro, llegará. Aunque oscuro esté el camino, una luz en tu destino brillará. Oh, hey, oh. Por más oscura que esté la noche, tu milagro viene. No importa el tiempo que hayas esperado, a tu lado vendrá. Si Dios lo prometió, a tu vida llegará. Contra todo obstáculo se manifestará. Llegará tu milagro, llegará. Aunque arrecie la tormenta y los vientos soplen fuerte, que esté la noche, tu milagro viene.